esas trampas y tentaciones que el linchera nos va dejando por allí, por los distintos lugares por donde anda caminando la ciudad, entre otras. Esto, en estos días nos recordó que el próximo jueves, en el marco de los Jueves Vivos, un ciclo de música bonaerense que propone el Instituto Cultural, en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, se van a estar presentando Liliana Vitale, cantante, música y compositora, y andará por allí también Luis Caro, músico, actor, escritor y dramaturgo platense, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola, hola Luis, ¿cómo va la cosa? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Gracias por atendernos, gracias por conversar un ratito con nosotros para, bueno, contarnos algo de lo que vas a estar haciendo el jueves ahí, participando de este lindo encuentro que viene proponiendo el Instituto Cultural desde hace ya un tiempo. Correcto. Bueno, voy a estar haciendo más que nada un recorrido así fugaz, porque en realidad se comparte la fecha, entonces... Claro, no hay mucho tiempo, ¿no? De rigor la rutina es bastante, bastante breve, pero creo que va a ser suficiente al menos como para mostrar algunas canciones que tengo ganas de mostrar, y básicamente también... que tengo ganas de reinventar, ¿no? Ajá. Porque bueno, es parte de un trabajo que yo vengo haciendo hace mucho, y estas canciones que se llaman Mitos y Leyendas de la Canción Latinoamericana. Uh-huh. Y en realidad, bueno, nada, es lo que te digo, más que el pomposo título que tiene, uh-huh. Es más que un recorrido que tiene que ver mucho con también con lo personal mío, porque uh-huh. bueno, son canciones que de alguna manera yo fui encontrando también en el camino de algunas travesías que hice por Latinoamérica en los 70 y 80, bastante extensas, bastante intensas también, digamos, uh-huh. porque bueno, era en el marco de años o de épocas donde vivíamos todos nuestros países dictaduras, ¿no? Uh-huh. Así que en ese tiempo tuviste la posibilidad entonces de uh-huh. recorrer algunos caminos de nuestro uh-huh. de nuestro continente, y de esos viajes surge entonces este sí, núcleo de canciones que has dado en llamar Mitos y Leyendas de la Canción Latinoamericana. Qué interesante. Correcto, correcto. Uh-huh. En realidad sí, porque yo, viste, como me gusta mucho también la literatura uh-huh. y la historia, en realidad siempre trato de que en los laburos sean un poco más conceptuales, y bueno, por ahí yo cuento alguna que otra leyenda, qué sé yo, como la del Dorado, y cuento algunos mitos que son... conocidos por todos, pero tal vez en los costados donde se puedan hacerse más humanos, menos literarios a la vez, ¿no? Eso uh-huh. es lo loco. Uh-huh. ¿Quiénes forman parte? ¿Qué autores forman parte de este repertorio de canciones? Correcto, mira, lo que voy a hacer va a ser algunos trabajos de, obviamente, de las mujeres fundamentales, que son Chabuca, uh-huh. Violeta y, obviamente, Violeta Parra, y digo yo, las mujeres compositoras nuestras que son tan, tan importantes, y después hago también algunos trabajos de recreación de una canción de Blades, uh-huh, de Rubén Blades, gusta mucho. Sí, que está vinculada a, por ahí la gente a veces no sabe que Ojos de Perro Azul, por ejemplo, uh-huh. es el título de una canción de Blades, es en realidad un libro de cuentos, el primer libro de cuentos que expone a la gente García Márquez, ¿no? Ah, mira. Son historias y cuentos que fueron escritos entre los años en que él vivía en Barranquilla, trabajaba en el diario, un diario de Barranquilla, y pues, pasaban esas cosas curiosas que Esto es le han antes de que pasado a él García se Márquez, que haga fueron. sumamente conocido, Sí. ¿no? Es mucho antes, en realidad es su primer trabajo, porque reúne, como decía, 10 o 12 cuentos que son muy viejos, que nada, cuando él, como te contaba, vivía en un prostíbulo, o en realidad un lugar muy marginal de Barranquilla, y que era muy curioso porque tampoco él podía pagar la pieza, que era muy, muy módica. Que pagaba 50 guita de peso de aquellos años colombianos. Entonces, normalmente cuando llegaba la noche, durante muchas veces pasaba que el portero de ese lugar que llamaba el Rascacielos, que era Dámaso Rodríguez, le tomaba a modo lo incautaba lo que él había escrito, ¿viste? Era muy loco. Hasta que pudiera pagar el peso que juntaba generalmente el fin de semana, ¿no? Claro. Y esos libros que eran incautados, esos cuentos, luego formaron parte de una selección que llamó Ojos de Perro Azul, y que son, como te decía, y como vos bien decías, muchísimo anteriores a su irrupción, digamos, más popular, que recién es a partir de los años 60, con este. Cien años de Con soledad. Cien años de soledad, que en realidad también lo loco es que se publicita, digamos, y se edita acá en Argentina, Claro, ¿no? Ese libro que él estaba tan, lo escriben ya viviendo en México, Claro. y estaba tan tirado que mandó, creo que la mitad del libro a lo que era entonces Sudamericana. Claro. Claro. Es muy rara la historia, muy, muy típica nuestra. Y entonces era tan bueno el texto, por lo menos la forma era tan, para la época, tan novedosa, tan llamativa, que Paco Porrúa, que era uno de los editores, según consta, le mandó la guita para que mandara la segunda parte después. Y bueno, Claro. así fue editado, García Márquez. Qué cosa impresionante. Qué tremendo. Bueno, Y esa es la estos historia de Ojos cuentos, de Perro Azul. Ojo de Perro Azul, se editan después, ¿no? Mucho después Se edita de la siglo. trascendencia que lo va a tener Claro. con 100 años de soledad. Exactamente. A comienzos de los años Exactamente. 70 creo que se edita ese libro, ¿no? Sí. De todas maneras, no. En aquellos años, ya cuando él llega al Espectador, a trabajar en Bogotá, ya se Ah, editan mirá. bajo el título de Ojos de Perro Azul. Exactamente. Mirá. Qué bien. Bueno, y eso forma parte de una canción. Entre Blades y Gabo siempre hubo una admiración mutua, ¿no? Porque lo que nunca podía entender Gabo, según que Blades pudiera hacer una historia como la de Pedro Navaja en 8 de 4 minutos o de Claro. 7, creo que 7, 8 minutos, Sí. que duraba el tema y era muchísimo para la época, pero una historia que para él le hubiera llevado, qué sé yo, 800 páginas. Y bueno, y también le cuento también una historia de un costado del Che, ¿viste? Porque nadie duda que el Che es el gran mito, digamos, de la historia política latinoamericana, ¿no? El Che vuelve luego de Angola, hace un pasado por un paso, mejor dicho, por Praga, lugares que yo anduve después con los años tocando y buscando, investigando también, porque lo había leído en un libro eso, un libro que había escrito el Che mismo, en realidad, se llama Cuadernos de Praga, Sí. y en donde él cuenta en primera persona, es muy, muy conmovedor, es el costado más lindo de Guevara, porque digo, no es que tuviera un costado feo, sino, pero es el lado quizá donde ya lo podemos sacar del afiche, del ícono, ¿no? Sí. El ícono. Y él cuenta en primera persona que las dificultades que tenían en su tiempo, antes de que viniera hacia Bolivia, ¿no? porque luego, como te contaba, de Angola, él había quedado destruido física y moralmente, estaban hechos mierda, dice. Que en África la leña estaba demasiado verde, dice el che. Y entonces ellos alquilan una casa con cuatro o cinco compañeros, alquilan una casa en Praga y empiezan a tratar primero de mejorar físicamente, ¿no? Están absolutamente en una condición muy rudimentaria, muy pobres. O sea, que la gente no sabe, ¿no? Y él, entre otras cosas, salía a caminar por el puente San Carlos, cruzaba el río todas las mañanas, y era muy loco porque en realidad lo espiaban espías de varios países, digo, a saber, la Unión Soviética, porque lógicamente llevaron al tipo muy incómodo, ¿no? Absolutamente incómodo. Los checos, porque a su vez tenía mucho quilombo con los rusos y también les resultaba un personaje absolutamente sospechoso, Guevara. Y los cubanos, que si bien no lo espiaban, de alguna manera lo iban acompañando, no digo de lejos, pero casi, ¿viste? Porque ellos tenían que gobernar, tenían un quilombo muy grande para poder comer. Y el vínculo que tenía Castro, digamos, la revolución con la Unión Soviética era de una dependencia muy, muy fuerte económicamente, prácticamente era el sostén de un país que tenía monocultivo nada más. Entonces, de alguna manera, el Che en Praga era también incómodo, al menos para los cubanos también. Entonces, él cuenta que una mañana dice que se sintió que lo seguían, como siempre, pero esta vez dice el personaje que lo seguía, evidentemente carecía de toda profesionalidad. Él lo descubre a los 30, 40 o 50 metros, dice. Dice, yo ya no soy nada, me han dedicado un suplente hoy. Es muy hermosa la historia. Está en, como te decía yo, en ese libro. Y bueno, así voy también, de alguna manera, a veces contando con algunas canciones, y en algunas canciones, como te decía, este vínculo, esta aparición de mitos y de algunas leyendas que tienen que ver un poco con nuestra cultura, Claro, en fin, con qué bueno. nuestra historia política y por nuestra historia política básicamente, ¿no? Bien, y en este contexto estas canciones son más que necesarias, Luis. Y estas historias. Sí, la verdad que justamente creo que llego en una semana muy especial, que va a ser el comienzo, nada más, el comienzo de esta verdadera pesadilla que vamos, empezamos a vivir los argentinos, me parece, con esta aparición tan dramática, digo, porque las cosas que se van anunciando, que se anunciaron durante todo este tiempo, como decía el Rafa Bielsa hoy, creo, o ayer en una nota, no son más que, digamos, anuncios de caos y de dolor para nuestro pueblo, ¿no? Y la verdad que es preocupante, por supuesto. Igual digo, la vida es esta y las historias son estas y los procesos políticos son largos, a veces transcurren, toman varias generaciones, ¿no? Y bueno, es la que nos tocó. Yo vengo también de una generación que vivió, creo que, cosas peores, aunque todavía hasta no comenzamos a vivirla, o cosas muy dramáticas. Y bueno, aquí estamos batallando todavía y creemos siempre lo mismo, que la lucha es esta, la lucha de vivir y la batalla que no se puede dar nunca por perdida, porque es la que no se da, ¿no? La que tenemos que jugarla y aprender. Me parece que lo primero que tenemos que aprender es a tener humildad y pararnos con dignidad, ¿no? Porque también las cosas no suceden mágicamente porque sí, ¿no? Así que bueno, en este marco, Luis, llegás a la ciudad a formar parte de este ciclo Jueves Vivos. Vas a estar compartiendo el escenario ahí de la Sala Piazzolla del Teatro Argentino junto con Liliana Vitale. Y en ese marco entonces estarás presentando estas canciones que forman parte de mitos y leyendas de la canción latinoamericana. Hace un tiempo atrás, te contaba hoy cuando coordinábamos la charla, bueno, habíamos conversado con vos sobre tu último trabajo que anduviste presentando también por estos lados, País Semejante 2, de ese Sí. trabajo, ¿con qué te gustaría que nos despidiéramos? Ah, no sé, qué sé yo, me gusta mucho el Ah, laburo. ¿cuál es el? Pues me gustan mucho los autores, las canciones. No sé, el que a ustedes les parezca lindo va a estar bien. Bueno, la verdad que quisiera agradecerte mucho tu laburo, el laburo que hacen siempre, difundir la música popular y en general las cuestiones que tienen que ver con las manifestaciones, con las distintas expresiones artísticas que son los sostenes de los pueblos, ¿viste? Esta locura de vivir también un poco en la ficción, es la locura por la vida, ¿no? Por defender la vida siempre, en un punto. Porque como a veces las realidades, dicen algunos novelistas importantes, que la realidad a veces suele ser una ratonera, ¿no? Está muy bien eso. Luis, Así entonces que nos dejaste nos ahí, vemos el jueves. nos dejaste Sí. pensando con qué nos despedimos. Son todas muy, muy bonitas las canciones que integran este trabajo. Y queríamos quitarnos la responsabilidad de elegir nosotros. Y bueno, volviste a tirar la pelota para este lado. Bueno, el partido siempre hay que jugarlo en todas las canchas. Todavía cantamos es otra de las canciones que se van a resignificar y mucho en estos tiempos. Bueno, ¿No? mirá qué lindo, me encanta, me encanta. Sí, creo que sí, con toda humildad y respeto, digamos, es un laburo que de alguna manera yo, digamos, quise reversionarlo desde lo más mínimo, porque es un laburo que como vos en aquel momento lo charlamos, creo, y la gente lo va a percibir, está más que nada tratada de resignificar la letra, lo mínimo, un concepto mínimo, como para poder disfrutar el laburo, las imágenes poéticas que nos plantea Víctor Heredia, el autor, que son tan grosas y que a veces las repetimos por cuanto y tanto que es una canción tan popular, como algunas veces cantamos Alma de mi esperanza en la escuela, ¿viste? Claro. Sin darle demasiado bola porque uno la canta así y son cosas que dicen profundidades, dicen cosas muy hermosas, ¿no? Que hay que llevarlas en el bolsillo todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Así que bueno, con esa Ojalá. canción te vamos a despedir, Luis, y agradeciéndote una vez más que nos hayas atendido y que te hayas prestado para conversar un ratito con nosotros aquí en el aire de Radio Futura. Bueno, ¿puedo pasarte un chivito chiquitito nada Pero más? por Porque favor, diga. como pequeño productor, viste, a A veces ver, lo necesitamos eso. diga Yo nomás. justo en estos días terminé de presentar un laburo mío narrativo, que son unas historias, son cuentos, relatos y crónicas que llaman, son historias que de hoteles, Y yo escribí en distintos escenarios y países, hoteles y derrumbes se Ajá. llama. Hoteles y Y todavía derrumbes. no, sí, y Ah, yo mira. no salí a presentarlo en el interior porque recién lo acabo de editar. Y voy a llevar algunos libros por si de repente hay gente de tu audiencia que nos escucha, que le interesa en realidad algo de leer. Sí. Bueno, y puede echarle un vistazo y lo voy a llevar. Lo llevo conmigo, como llevo mis discos, como, en fin, las producciones nuestras son siempre producciones que tienen que ver con el trabajo independiente, ¿no? Así que no tercerizamos. Monopolizamos, ¿no es cierto? Nosotros mismos lo hacemos y lo vendemos, ¿no? Así que voy a llevar conmigo algunos ejemplares. De repente, al quien le interese tener este laburo que se llama Hoteles y Derrumbes, lo voy a mostrar también ahí en el teatro. Así que muchísimas gracias por tu laburo, ¿eh? Hasta No, gracias, pronto. gracias a vos, como te decía, por atendernos y bueno, nos vemos ahí el jueves. Muchas gracias de Nos nuevo. vemos ahí. Abrazo grande. Hasta Gracias. pronto. Ahí estábamos conversando entonces con Luis Caro, que como te contaba, va a estar presentándose este jueves en el marco del ciclo Jueves Vivos. Estará compartiendo el escenario de la Sala Piazzolla del Teatro Argentino con Liliana Vitale. Estará allí entonces este músico, actor, escritor, dramaturgo platense con quien conversábamos, decíamos, este año, previo a la presentación de su último trabajo discográfico, se llama País Semejante 2, del cual compartimos esta canción de Víctor Heredia, que como decíamos, se resignifica una y otra vez.